los últimos tiempos aquí en la ciudad de Los Ángeles sobre las actividades del Fair Housing, los proyectos. También vamos a estar hablando con organizaciones que trabajan en la comunidad y sirven en la comunidad. So, todo eso en un momento. Y antes de continuar, quiero decirles que el Fair Housing Council de San Fernando Valley fue fundado en 1959. Por sus siglas en inglés, el Consejo de la Vivienda Justa más es la agencia más antigua en el oeste de los Estados Unidos. Es una organización privada no lucrativa con base en la comunidad, establecida para asegurar el acceso equitativo de vivienda para los residentes del Valle de San Fernando. En los años siguientes a su fundación, el alcance de su servicio fue expandido para proveer servicios a la comunidad alrededor de los condados de Los Ángeles y Ventura. El Concilio de Igualdad de Oportunidad en la Vivienda busca erradicar la discriminación en la vivienda y tomar acciones apropiadas para lograr oportunidades de vivienda equitativa para todos. El Consejo también se involucra en abogacía para asegurar que comunidades con bajos niveles de servicios tengan acceso a bancos, seguros y otros servicios financieros. También está de más decir que los servicios que ofrece el Fair Housing Council es de consejería. De lunes a viernes tenemos consejeros bilingües que están al servicio de la comunidad. Quiero decir que estos servicios son totalmente gratuitos. También hacemos la investigación de las quejas que se llevan a cabo. También, una vez que se investiguen los casos, si el caso lo amerita, son referidos al estado de California o al programa del HUD del gobierno federal, o también podemos enviar el caso a un abogado que va a investigar y va a llevar adelante el caso. El Fair Housing también entrena a los manejadores, administradores de edificios, a los dueños de las propiedades, a los agentes de real estate y a la comunidad en general y a todas las instituciones que directa o indirectamente están involucrados en la consultoría de la vivienda. También Fair Housing Council de San Fernando Valley produce y provee diferentes tipos de materiales a publicitarios en donde se llevan a informan los derechos y se habla de las leyes estatales y federales. Y está de más decir que tenemos los servicios bilingües. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar con el Fair Housing Council es al 818-373-1185 o también al 1-800-287-4617. 1-800-287-4617. Este es un número gratis en donde ustedes pueden llamar. Estamos en el 8134 de la Van Nuys Boulevard, la suite 206 en la ciudad de Panorama City, 91402. Está de más decir que todos los servicios que proveemos son servicios gratuitos. Las leyes federales y estatales del Fair Housing prohíben la discriminación en base a la raza, al color, al estado familiar, a la religión, al sexo, a la situación mental y física en deshabilidad, incluyendo las personas que tienen HIV y SIDA, por origen nacional, por estado marital, por la edad, por las fuentes de ingreso, por la orientación sexual o por arbitrariedad. También las leyes del Fair Housing protegen los derechos de las personas que están buscando igualdad de oportunidad en la venta, en la renta, en la financiación, en la aseguranza, en la apreciación y valorización de la propiedad, como así también en los anuncios publicitarios en todos los medios. Está de más decir que las leyes del Fair Housing están basadas en las leyes estatales y federales. Las leyes federales el año pasado estaban cumpliendo 40 años cuando el presidente en aquel entonces, Lyndon B. Johnson, firmó la ley donde establecía los derechos de todas las personas a tener acceso igualitario a la vivienda. También quiero agregar que la agencia del Fair Housing está designado para proveer educación a todos los sectores, tratando de esa forma, a través de la consejería de la educación, la investigación, proveer esta educación y hacer que la discriminación vaya desapareciendo. También damos asistencia a los problemas en la venta, en los préstamos, que muchas veces son incluyen préstamos predatorios, también en la aseguranza, la apreciación y la valorización de la propiedad. Entonces quiero decirles que Fair Housing trabaja para que la discriminación en la vivienda se acabe, y la discriminación en la vivienda es ilegal. Gladys, vamos a escuchar una música. No sé si tenemos a Gladys Knight esta tarde o otro tema para compartir con todos los oyentes. Y tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos saludándoles de Los Ángeles, California, donde hoy tenemos un día soleado y estamos aproximadamente en los 75 grados Fahrenheit. Buenas tardes, amigos oyentes. Yes. Can I ask a few questions about the apartment on Park Street? What was your name? My name is Juan Hernandez. It's been rented. Oh, it's gone. Hello, my name is Sanjay Kumar. I am calling about the apartment on Park Street. It's not available. Not available? Hello, my name is Tyrone Washington. I'm calling about the apartment on Park Street. Just been rented. Hello, I am Chen Ling. My name is Khalidin Ali. I'm Tuan Vo. Hello, my name is Moshe Goldberg. I use a wheelchair. It's gone. Not available. All right. Thank you. Yes, hello, my name is Graham Wellington. I'm calling about the apartment for rent on Park Street. Is that still available? Yes, it is. Oh, it is? Yes. Really? Housing discrimination is illegal. If you think you've been a victim because of your race, color, national origin, sex, religion, disability, or family status, call us. Fair housing. It's not an option. It's the law. Amables oyentes del programa Puertas Abiertas del Fair Housing Council, estamos una vez más en este día con todos ustedes y hoy queremos volver a hacer una a pedido de varias instituciones y personas que nos han pedido que volviéramos a hablar sobre la conferencia de San Diego. El pasado 12 y 13 del mes en curso se llevó a cabo la 16 anual conferencia sobre leyes y litigación en la ciudad de San Diego. En esta oportunidad, uno de los auspiciantes, digamos así, o sponsor de este evento fue el Departamento de Fair Employment and Housing. La institución está festejando también este año 50 años de servicios ininterrumpidos a la sociedad, especialmente trabajando aquí en el estado de California. Ha sido un evento muy interesante, ya que el estado ha reconocido a diferentes empresas, personas, instituciones durante esta conferencia, distinguiéndoles con un documento conmemorativo de los 50 años del Fair Housing. Ha sido un momento muy brillante. El Departamento de Fair Housing Employment, a través de la señora Phyllis W. Chen, que es la directora, como así también está a la persona que estuvo haciendo de la ceremonia, la señora Rose Prince, a quien detalladamente estuvo nombrando a todas las personas que participaron en el evento. También quiero recordar que destacadas personalidades estuvieron presentes, como el abogado Christopher Brancard, el profesor también William Caruso, es el co-ejecutivo director del John Marshall Law School y Fair Housing Legal Support Center, y también de la clínica del Marshall Fair Housing Legal Clínica, que están trabajando en la ciudad de Chicago. También estuvo el abogado John Rahman, que es el director de Rahman and Dean PLLC, que trabaja en la ciudad de Washington, que tienen también el Fair Housing Project de Washington Lawyer Committee, que trabaja por los derechos civiles. También estuvo el abogado Michael Sin, que es también profesor de la Universidad de John Marshall Law School en Chicago. También estuvieron diferentes personalidades en esta ocasión, que estuvieron tocando diferentes temas para hacer que en esta ocasión el Fair Housing pueda desarrollar su trabajo más eficazmente, que las personas que están al servicio de luchando por los derechos civiles puedan hacer una forma más eficaz. También Podemos hablar de Scott Chan, otro abogado que estuvo presente, Erwin Chermisky, de la Universidad de Erwin, California, de la Escuela de Leyes, quien dio una brillante y magistral presentación el día 13 de febrero. Fue muy bien recibido esta presentación. También estuvo la abogada Margaret Elder, que es una abogada que lucha por los derechos civiles en la ciudad de Huntington Beach, California. También podemos nombrar al abogado Ryan Garland, que es un abogado que está trabajando también en diferentes sectores de Los Ángeles y fuera de, también en los condados, ayudando en este gran y desafiante compromiso que es la lucha por los derechos civiles. También podemos nombrar a Phyllis Wan, también podemos nombrar a la señora Sharon Kinlaw, que estuvo participando, también a la directora y el corazón y el máster de todo este evento, que fue la abogada Mary Scott Knoll. Ella es la directora ejecutiva del Fair Housing Council de la ciudad de San Diego. Queremos decir que esta incansable señora también se ha hecho merecedora de el elogio del estado de California al entregarle una plaqueta conmemorativa por la mano que siempre está para servir y ayudar en la comunidad. El reconocimiento creemos que fue totalmente perfecto. Podemos también hablar de David McGowan, también podemos hablar de Roberto Ortiz, otras personas que estuvieron representando a diferentes agencias de otros estados que estuvieron presentes también compartiendo estas presentaciones que se hicieron. También estuvo Sandra Park, otra abogada que trabaja por los derechos de la mujer. También hubo interesantísimas representaciones en este departamento. También estuvo el señor David Quesada, que es uno de los ejecutivos directores del HAT. También podemos hablar de, en fin, a Laura Robinson, que también estuvo ayudando en otras presentaciones. Estuvo la señora Beth Rosenprint, que es diputada, directora del Housing del California Department of Fair Employment and Housing, DFEH. La señora Beth Rosenprint también estuvo llevando a cabo la presentación de los premios a todos los homenajeados por el DFEH. Otras personalidades que estuvieron presentes y que le dieron un realce a este evento fue Susan N. Silverstein, abogada que representa al AARP Foundation, donde ella está sirviendo por más de 25 años. También tuvimos a Kevin Stein del CRC California Reinvestment Coalition, un activista luchador por los derechos sociales. Él representa a 250 organizaciones sin fines de lucro y que trabajan en forma conjunta en el estado de California. También él hizo una presentación brillante sobre el tema del foreclosure, en donde dio innumerables informaciones, donde también estuvo tocando diferentes temas como, por ejemplo, la cantidad de foreclosure en diferentes lugares del estado, y también estuvo hablando de las challenges que tienen las personas en todo esto, en toda esta situación, que pueden hacer y cómo pueden ellos luchar en este desesperante caso de gente que está perdiendo sus viviendas. El señor Kevin Stein también ha dicho que tenemos que trabajar juntos para que podamos salir adelante, de lo contrario muchas más millones de familias estarían perdiendo su vivienda. también estuvo Kelly White y también la señora, la abogada Michelle White, a la directora ejecutiva de Affordable Housing de la ciudad de Pasadena, quien también estuvo haciendo varias presentaciones muy, muy importantes para las personas de bajos recursos que no pueden conseguir vivienda. La señora Michelle White también estuvo trabajando fuertemente en proveer estos servicios a una gran parte de la comunidad que ha sido marginada siempre. En fin, a grandes rasgos, estos fueron los grandes temas que se escucharon en esta conferencia, y cualquier persona que está interesado en saber un poco más de todo esto, debido a nuestro escaso tiempo, tenemos que hacer resúmenes prácticamente, porque no podemos tomar todas las los detalles. Ha sido muy interesante. Han habido temas desde discriminación en la vivienda, acomodación razonable, las prácticas de los abogados, las diferentes alternativas que presenta el Estado a las personas. También se han tocado temas como, por ejemplo, discriminación contra las personas deshabilitadas. Este fue un tema que fue presentado por el abogado Michael Sin del John Marshall Law School de Chicago, Illinois. Esta presentación estuvo completo, estuvo lleno, porque había muchas personas muy interesadas en este tema. También el profesor Willis Caruso estuvo hablando de los daños y otros temas en los casos, y ha citado innumerables casos en donde se pueden conseguir la compensación por los daños, daños punitivos. También estuvo hablando de diferentes otros temas, como es usar un experto en el testimonio en los casos del Fair Housing. Amigos oyentes, muchas gracias por estar sintonizando el programa Puertas Abiertas, en donde traemos información sobre las leyes estatales y federales del Fair Housing. Y a continuación vamos a escuchar otro tema que dice Louis Armstrong, este gran músico de color que nos ha llenado la vida con esta famosa interpretación, el Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah. I think to myself, what a wonderful if you're not facing your mortgage issues, this can be the most terrifying sound in the world. It means you've fallen behind. It means hope is dwindling. It means you're another call closer to losing your home to foreclosure. Fortunately, there's hope. If you need real help and guidance, call 1-888-995-HOPE. That's 1-888-995-4673. Because nothing is worse than doing nothing. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, amigos oyentes de la radio Ecos del Paraguay a través del programa Puertas Abiertas del Fair Housing Council de San Fernando Valley. Estamos esta tarde una vez más acompañándoles en este subprograma sobre discriminación en la vivienda. Verdaderamente hay tantos temas que podemos llevarles a información muy importante sobre el foreclosure. Es uno de los temas grandes que está afectando a toda nuestra, a todo el mundo, especialmente en nuestro país. Aquí estamos sintiendo los estragos y muchas familias están perdiendo sus viviendas. Queremos decirle que hay ayuda, que la única cosa que tienen que hacer para perder la casa es no hacer nada. Verdaderamente es triste, después de muchos años de lucha, perder una vivienda. Por eso nosotros queremos, en la tarde de hoy, queremos darles información sobre dónde ustedes pueden acudir, dónde pueden llamar. Aquí en California, voy a dar dentro de un rato unos números donde ustedes pueden contactarse. También pueden llamar aquí a nuestras oficinas del Fair Housing Council de San Fernando Valley. Y nuestro teléfono aquí en el Valle es el área 818 373-1185. También tenemos el 1-800, que es 1-800-287-4617. 1-800-287-4617. Estamos para servirle, tenemos consejeros bilingües que pueden tomar sus llamadas. Y entonces, después de hacer una entrevista y tomar toda la información, entonces podemos a ponerle en contacto con los prestamistas o con el banco, con el mortgage, y entonces de esa forma tratamos de hacer arreglos, cambios y ver cuál es la mejor alternativa de acuerdo a la situación económica en la cual usted en este momento se halla. También, antes de seguir con este tema, a señora Sadi le quisiera molestar a ver si tenemos el video de el sonido, mejor dicho, de la entrevista que tuvimos días pasados con el Canal 11 sobre este tema del foreclosure. That's not good news for folks already on the verge of losing their homes, but will the president's new foreclosure plan help? Don Schwada talked to homeowners who are hoping it will. So glad he says he's going to be able to help people such as myself, considering half of the foreclosures are subprime borrowers such as myself. Debt-ridden Southland homeowners ecstatic about President Obama's mortgage relief plan. Que ningún presidente lo ha hecho. And she said the president is doing a great job like no one before they do it. These homeowners struggling to pay off crushing mortgage debt. And mortgage counselors say it's about time there was a rescue plan. There's a lot of people you even cannot talk to them on the phone because they are in crisis. They cry, they're desperate, It's terrible. The president's plan gets high marks from mortgage counselors with nonprofit agencies like Neighborhood Housing Services and the Fair Housing Council of the San Fernando Valley. These agencies looking for new ideas and new money to help them keep people in their homes. Love the plan. Love the concept of principal reductions and refinancing. I think that the key issue is, do you fit and how do you fit? And I think it's real important to not say it'll fit for everyone. Lots of high expectations about the Obama program, but housing counselors are saying that they're worried that there may be some unrealistic expectations about what it'll provide. It's not magic, they say. This program is not designed to give people a handout, but rather a leg up on a new loan that they'll have to repay. In Reseda, I'm John Schwatta, Fox 11 News. Muchas gracias, Sadi y Teo, que están en los controles centrales en Washington, D.C. Y aquí también me acompaña Gladys. Gladys me está proporcionando también documentos aquí que estamos leyendo. Quiero decir que desafortunadamente invitamos a varias personas, pero por algún motivo especial estas personas no han podido estar con nosotros o quizás van a estar más tarde, pero este es el momento que estamos hablando sobre la situación del foreclosure, específicamente aquí en la ciudad, en el área del Valle de San Fernando. Estamos atravesando una crisis total. Tenemos aproximadamente 4.138 foreclosure en nada menos que 8 o 9 ciudades. Esto es verdaderamente alarmante debido a que estas comunidades, principalmente latinos, están perdiendo sus viviendas. Hubo una conferencia de prensa que fue auspiciado por el councilman, el señor Richard Alarcón, y el condado Neighborhood Working Work Center for the Foreclosure Solution, aquí en el Valle de San Fernando. Y queremos decir que la razón que el señor Richard Alarcón está patrocinando todo este evento es debido a que en el área donde él representa, aquí en el Valle de San Fernando, hay miles de personas que han perdido ya su vivienda y otros miles más que están frente a esta situación de perder sus viviendas. También queremos decir que la otra organización que está trabajando en forma incansable y está tratando de hacer todo lo que sea necesario posible es Los Ángeles Neighborhood Housing Services, que dicho sea de paso también esta agencia está cumpliendo 25 años y está sirviendo a la comunidad en forma digamos muy especial debido a que ellos son el motor y el alma de todo este trabajo de recorrer a lo largo y ancho del estado de California haciendo presentaciones para prevenir, talleres para prevenir el foreclosure, dando información a la ciudadanía y llevando a los representantes de los bancos, quienes de una vez se encuentran cara a cara y entonces se pueden hacer las arreglos y los cambios necesarios. Y quiero decir que todos estos servicios son gratuitos. Desafortunadamente hay un problema muy serio últimamente en el área de aquí de Los Ángeles, especialmente donde hay personas inescrupulosas que están cobrando grandes cantidades de sumas de dinero, como decir, por ejemplo, cobran como $4,000, $5,000 por hacer una modificación del loan o por buscar que el banco le dé un interés más bajo. Quiero decirle a todos los oyentes que aquí, inclusive en California, estamos peleando muy duro para hacerles saber a todas las personas interesadas que no tienen que pagar ni un céntimo por todos estos servicios. Estos servicios son totalmente gratuitos, porque sería un crimen a las personas que ya no pueden pagar su casa, están perdiendo su casa, que les cobren esta suma que tal vez puede ser un mes, dos o tres meses del mortgage. También otra cosa interesante que se está hablando y que quiero hacer énfasis, este programa quizás no sea para todos. El reportero del Canal 11 estaba haciendo énfasis en esto y también tenemos que ser realistas. La razón de todo esto es que supongamos que el banco le dé a usted la oportunidad de modificar su loan, los pagos de su casa de $4,000 bajan, supongamos, un ejemplo, a $1,500. También le han hecho los ajustes necesarios de bajarle los intereses. Entonces, al bajar sus pagos, usted tiene una cantidad mucho menor y está reducida. Pero, ¿qué pasa si usted no puede probar que no tiene ingresos en este momento porque está desempleado o porque no tiene un trabajo estable? Entonces, quiero decirles que este es el momento para que también usted se haga asesorar para tomar las decisiones más importantes de su vida. Porque si usted, aunque le ayuden con todas estas modificaciones y reducción de los intereses y bajan su mortgage, y usted no puede pagar, entonces quizás usted no sea la persona calificada para estos programas. Pero aquí le voy a pasar a Gladys también, que va a leer algunos, porque esto fue lo que le interesó a mucha gente, que muchas personas no saben. Hay otras opciones de ejecución hipotecaria que ayuda a ser parte de la solución de este problema. Con todos ustedes aquí, Gladys. Sí, gracias, Hermes. Tenemos entonces las posibles opciones de ejecución hipotecaria. Los siguientes son descripciones de las posibles soluciones o arreglos que usted puede considerar para prevenir la ejecución hipotecaria. No todos los prestamistas administradores respaldan todo esto. Tenga en cuenta que muchas veces en su préstamo hay directrices que determinan qué tipo de planes son aceptables. Por ejemplo, está el restablecimiento. En un restablecimiento se tiene en cuenta al préstamo actual, incluidos todos los atrasos, pagos retrasados, embargos y honorarios de abogados. En otras palabras, se necesita bastante dinero para pagar todos los atrasos y todo lo relacionado a los retrasos de una sola vez. Para algunos dueños de casa, esta puede parecer imposible. Usted debe analizar la situación y buscar los recursos al alcance de la mano para generar esa cantidad. Uno de esos recursos podría ser el 401k u otro tipo de caja de jubilaciones para la obtención de préstamos en efectivo o en caso de una emergencia. Tenga en cuenta, sin embargo, sustancialmente los impuestos y sanciones por retiro anticipado. Artículos personales que pueden ser vendidos, como un segundo coche o barco. Y la tercera opción sería amigos o familia que puedan ayudar con un préstamo personal o a veces a una iglesia puede ser de alguna ayuda. Una cuestión importante a recordar es que usted no debe incurrir en más deudas sin estar seguros de su capacidad de reembolso en una fecha posterior y solo entonces si han superado las dificultades iniciales, de lo contrario puede correr el riesgo de llegar a ocurrir la quiebra o la hipoteca. Otra opción tenemos la indulgencia. La indulgencia puede ser difícil, pero no imposible de obtener. Esto significa que el prestamista se compromete a suspender los pagos durante un periodo de tiempo a fin de que el prestamista, al estar de acuerdo con este tipo de arreglos, el dueño de casa debe demostrar la capacidad de restablecer plenamente la hipoteca dentro de un plazo realista. Por ejemplo, una persona recibe pagos de un empleador y esto está garantizado por escrito. El propietario puede presentar esta carta de garantía a la entidad financiera y la promesa de restablecer la hipoteca cuando el pago se recibe de vuelta. La previsión de una transacción judicial, sustento de menores, ingresos, comisión o bono trimestral de un empleador, la herencia, la devolución de impuestos o grandes posibles razones por las que un prestamista podrá estar de acuerdo con una indulgencia. Una tercera opción dice plan de pago. Un plan de pago es un prestamista que aprueba el plan de pagos para ponerse al día en los atrasos. Esto significa que el prestamista permitirá un pago regular con el dinero adicional que se pagará durante un periodo específico de tiempo para eventualmente lograr el préstamo actual. A menudo en este plan de pago se incluyen cuotas por pago tardío. El grado de delincuencia determina si el prestamista requerirá un gran pago inicial. El prestamista quiere recibir lo más posible para lograr el préstamo actual. Será de gran ayuda y ventaja proporcionar al prestamista un análisis de su presupuesto, por lo que el prestamista puede ver lo que está razonable. Usted no debe crear una indulgencia que no sea confortable. Si se llega a un acuerdo para una indulgencia y se cumplen las reglas, por lo general paran de llamar por teléfono o los collection calls, y el acuerdo deberá ser por escrito. La cuarta opción dice el Fair Housing Authority Especial Indulgencia. La FHA o Fair Housing Authority permite una indulgencia si está hasta el equivalente de 12 meses en mora. Un acuerdo podrá ser logrado con el prestamista para reducir o suspender los pagos hasta que la dificultad o condición de vida difícil termine. Un plan de amortización puede ser organizado no más a 18 meses. En cuanto a la interpretación de este plan de arreglos, varía ampliamente. Es mejor trabajar con el Departamento de Mitigación de Pérdidas para la aceptación de sus directrices. El Fair Housing Authority ha delegado autoridad para el prestamista para negociar los planes a largo plazo de una indulgencia. Tenemos unos 4 o 5 opciones más a continuación y los vamos a seguir leyendo, pero mientras tanto vamos a escuchar un tema musical que tenemos preparado para esta tarde. Probablemente podemos escuchar Plácido Domingo, que es uno de nuestros grandes tenores, que siempre nos está deleitando con su voz tan tradicional de los tenores. ¿Podrías leernos los títulos? I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me, you gave me strength to stand alone again, to face the world. You put me high. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el cándor de una rosa, como el candor de una rosa. Si está teniendo dificultades con sus pagos hipotecarios, este puede ser el sonido más amenazador del mundo. Quiere decir que está atrasado en sus pagos. Quiere decir que posibles soluciones están desapareciendo. Quiere decir que puede estar a solo una llamada de perder su casa. Afortunadamente, hay esperanza. Si necesita ayuda efectiva, llame al número 1-888-995-4673. 1-888-995-4673. Porque no hay nada peor que no hacer nada. That's not good. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos en nuestro programa de Open the Doors, de Puertas Abiertas, aquí del Fair Housing Council of the San Fernando Valley. Y seguimos con nuestras posibles opciones de ejecución hipotecaria, y tenemos la refinanciación. Refinanciación es la creación de un nuevo préstamo, ya sea con el mismo prestamista o uno diferente. Tenga en cuenta que la refinanciación requerirá los mismos criterios necesarios para comprar una casa. La deuda y los ratios de ingresos, los bienes de evaluación y el historial de crédito, todas serán factores determinantes para refinanciar su aprobación. Al considerar una refinanciación, no se olvide de calcular el costo de la refinanciación y mucho menos la forma en el nuevo tipo de interés que tendrá ahora. Hay un préstamo oficial de los cálculos que pueda hacer para determinar cuál es el mejor préstamo para usted. Al refinanciar aumentará el total de los intereses pagados por un préstamo y asegúrese de que no incluye una penalidad por prepago a fin de que pueda ser pagado cuando mejoren las circunstancias financieras. Refinanciamiento racionalizado. Un refinanciamiento racionalizado es diferente de un convencional refinanciamiento debido a que es normalmente financiado por el mismo prestamista o administrador. Es menos costoso de su origen y se limita al principal balance existente. No existe una evaluación y el historial de crédito por lo general no es un factor crítico. El propósito de racionalizar es la de volver a escribir los términos de un préstamo para deducir la tasa de interés a la tasa prime y o alargar el plazo del préstamo. Racionalizar variará en función de los costos y las directrices pueden variar entre los distintos tipos de hipotecas. El beneficio es reducir el pago de hipoteca a absorber el monto de las cuotas atrasadas para lograr un préstamo actual. Una segunda hipoteca puede ayudar a un dueño de casa a restablecer la primera hipoteca. Puede no ser siempre la mejor opción. o la mejor solución. Con frecuencia, la segunda hipoteca puede causar a los dueños de casa a extralimitarse y por lo general el dueño de casa se utiliza el capital disponible para consolidar otras deudas. Esto puede ayudar a reducir el total mensual de gastos de vida ahora, pero si la dificultad inicial no se ha corregido, hay muchas posibilidades de abrir las líneas de crédito que se utilizarán de nuevo, causando aún más el endeudamiento. Asimismo, el dueño de casa pagará mucho más para esta deuda en tiempo extra. Hay otras opciones también de ejecución hipotecaria, como lo son reconstrucción, modificación o capitalización. Tenemos la extensión parcial o avance de reclamos, la devolución, la bancarrota, el capítulo 13. Entonces, los siguientes son posibles soluciones y arreglos para que los propietarios de viviendas que tendrán que abandonar la casa, pero quieren evitar la ejecución hipotecaria. Póngase en contacto con un abogado antes de considerar esta opción. Asumibles. La escritura de fideicomiso sabrá si un préstamo es asumible o realizable. Si no es así, el prestamista podrá hacer una excepción para el supuesto de evitar la ejecución hipotecaria. Entonces, con todas estas informaciones vemos que sí hay esperanzas, que sí después de una gran tormenta puede venir la calma, pero el secreto está en buscar ayuda, no quedarse con el problema en casa, sino que buscar la ayuda correspondiente, como bien lo ha dicho Hermes más adelante, que sí se puede conseguir ayuda y la ayuda es gratis, es gratuita. No tienen por qué estar pagando miles de dólares para poder solucionar esta deficiencia. Si quieren comunicarse con nosotros a la radio online a través de Eco Radio, nuestro Skype es ecos.del.paraguay. Los teléfonos en controles son el 202-580-8697. Y si quieren comunicarse por vía email y chat, tenemos abiertos el que dice, es en inglés, Fair Housing is the law @lead.com. Les repito otra vez, todo junto, Fair Housing is the law @libcortae.com. Les recordamos de que estamos transmitiendo en vivo y en directo en controles centrales desde Washington, D.C. y con enlace aquí en Los Ángeles, California, específicamente desde las oficinas del Fair Housing Council of the San Fernando Valley, aquí en la ciudad de Panorama City. Si quieren comunicarse directamente aquí en la oficina, el teléfono es el 818-373-1185. Les repito, el número telefónico del Fair Housing Council of the San Fernando Valley es el 818-373-1185. Entonces, para amenizar nuestra tarde, vamos a escuchar unos temas musicales otra vez, probablemente ¿cómo se llama este señor español? Bocelli, perdón, Andrea Bocelli. Italiano. Ah, italiano, hasta de la nacionalidad me equivoqué. Con usted, Andrea Bocelli. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata y amame. Amapola, lo puedes tú vivir tan sola. Vamos a jugar. Pretendamos que eres dueño de un edificio y yo quiero alquilarte un apartamento. Tengo un buen sueldo y buen crédito. ¿Me alquilarías el apartamento? ¿Qué tal ahora? ¿Todavía te agrado? ¿Qué tal si tengo acento? ¿O estoy incapacitado? ¿O soy madre soltera? ¿Me evadirías? ¿Cerrarías la puerta? ¿Lo harías? El Acta de Equidad de Vivienda protege tu derecho a vivir a donde tú quieras. Si piensas que has sido discriminado, llámenos. Buenas tardes, amigos oyentes de Open the Door, Las Puertas Abiertas. Ese es el nombre de nuestro programa y queremos seguir compartiendo con todos ustedes esta valiosa información acerca del foreclosure, la prevención del foreclosure. Y queremos decirle que esta idea nació específicamente para seguir proveyendo información a toda nuestra comunidad que siempre están buscando lugares donde le orienten para que puedan enfrentar todas estas situaciones en este momento de crisis que estamos viviendo. Y también es una forma de festejar los 50 años de aniversario que el Fair Housing Council de San Fernando Valley está celebrando en este año. Queremos decir que estamos muy orgullosos de poder ser parte de la solución de los problemas de la vivienda. También voy a repetir, hace un instante una persona me llamó para preguntarme sobre los entrenamientos y quiero decir básicamente que las oficinas del Fair Housing Council provee consejería. Tenemos consejeros bilingües. Las oficinas del Fair Housing están abiertas de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. También las quejas que recibimos son investigadas y una vez que se hayan tomado una decisión sobre el caso y analizado la situación, los casos son referidos al Estado o al departamento del HUD para su continuidad, o también son referidos a abogados para que ellos le den continuidad al caso. El Fair Housing de San Fernando Valley provee también entrenamiento a los administradores y manejadores, asistentes y las personas que laboran en los edificios. También tenemos entrenamiento para los dueños de edificios, para los inquilinos, para las personas que venden estas propiedades los agentes de real estate, y como así también para todas las personas u organizaciones que están sirviendo de informantes y consejeros en la comunidad. El Fair Housing Council de San Fernando Valley también provee información gratuita acerca de los derechos del inquilino, de los que compran la vivienda, de los que rentan la vivienda, de los que compran seguros, como así en la valorización de la propiedad y también en los anuncios que se llevan a cabo. Estos folletos o brochures están en español, inglés, y es de mucha utilidad. En la oficina, por supuesto, también hablamos español. Los teléfonos a los cuales usted se puede comunicar es al 818-373-1185, o también tenemos el número 1-800-287-4617. Estamos localizados en el 8134 de la Van Nuys Boulevard, en la suite 206, en la ciudad de Panorama City, California, 91402. Las leyes estatales y federales del Fair Housing prohíben la discriminación en base a la raza, al color, al estado familiar, a la religión, al sexo, a la situación mental de deshabilidad y física, incluyendo los que tienen VIH y SIDA, por origen nacional, por estatus marital, por la edad, por las fuentes de ingreso, por la orientación sexual o por la arbitrariedad. También quiero agregar que las leyes del Fair Housing protegen los derechos de todas las personas que buscan igualdad de oportunidad en la venta, en la renta de una propiedad, en la financiación de una propiedad, en la aseguranza de una propiedad, en la apreciación y valorización de una propiedad y en los anuncios de publicidad. Igualdad de oportunidad en la vivienda es su derecho. Y para terminar este segmento del la prevención del foreclosure, voy a leer un pedacito más de todo este esfuerzo que está haciendo Los Ángeles Neighborhood Housing Services en compañía de otras aproximadamente 40 o 50 organizaciones que formamos parte de esta coalición, y tratamos de llevar estos servicios en conjunto a todos Los Ángeles, alrededores, y en este último tiempo también a la parte del condado de Los Ángeles. Nos sentimos muy privilegiadas de que Los Ángeles Neighborhood Housing Services haya recibido una cantidad en aporte grande, la más grande tal vez de la nación, del Departamento Nacional de la Mitigación del Foreclosure y la Consejería, programa que ayuda a la prevención del foreclosure y para proveer asistencia legal a las familias y a las víctimas de fraude. Esto dijo la señora Esther Cadavid, Senior Vice Presidente de Los Ángeles Neighborhood Housing Services. El Los Ángeles Neighborhood Housing Services es un comité que usa todo este medio y estos recursos para ayudar a la comunidad y a los dueños de viviendas. También el Council Richard Alarcón está trabajando fuertemente apoyando estos eventos en su comunidad, como el que se llevó a cabo el 7 de febrero en la institución que se llama MEN en la ciudad de Pacoima, donde acudieron aproximadamente 250-300 familias. Afortunadamente, las estadísticas muestran que el 50% de las familias tienen probabilidad del foreclosure si no contactan con su prestamista o también con las personas certificadas consejeras de HUD, las agencias que tienen consejeros certificados del HUD. El foreclosure, la prevención del foreclosure es una oportunidad para las familias para que tomen un primer paso en la mitigación del foreclosure. Queremos decirle a todas las personas que están atravesando todo esta crisis, todo este, digamos, tormento financiero, acérquense con toda confianza a las agencias, ya sea del Fair Housing Council o como así también a Los Ángeles Neighborhood Housing Services. Como mencioné anteriormente, la agencia está cumpliendo 25 años y ha reinvertido aproximadamente más de 2.0 billones de dólares en los vecindarios alrededor del condado, y como parte de este esfuerzo de rehabilitación, más de 11.000 viviendas y comercios han puesto 1.9 millones de familias en el camino a ser propietarios de viviendas, creando así 175 blocks de clubs y empleos para 200 vecinos jóvenes. Como lender de esta comunidad, el Los Ángeles Neighborhood Housing Services ha mantenido un portafolio de préstamo a 3% o menos de delincuencia en el radio del no foreclosure. Este es una, Los Ángeles Neighborhood Housing Services es una de las agencias más largas sin fines de lucro, affordable ownership, que ayudan a los dueños a ser dueños de vivienda en el sur de California. Quiero facilitarles también el número del Centro para la Solución del Foreclosure. El número de teléfono que tenemos es 888-89-LANHS. Voy a repetir, el número de teléfono de Los Ángeles Neighborhood Housing Services que ustedes pueden contactar, 888-89, y pueden marcar en su teléfono las letras LANHS. También pueden mandar emails a counseling@losangelesneighborhoodhousingservices.org. Es muy importante que de una u otra manera ustedes se contacten. Como dice el dicho, que la única cosa que uno tiene que hacer para perder su vivienda es no hacer nada. So, otra cosa importante que me estaba olvidando también, Los Ángeles Neighborhood Housing Services provee clases para los dueños de viviendas, y son talleres en diferentes localidades. En el mes de marzo, aquí en la ciudad de Pacoima, van a ver la clase sobre prevención, clínicas en inglés para la prevención del foreclosure. También van a ver clases en español para la prevención del foreclosure. En inglés va a ser el martes 10 a las 6:30 a 8:30 de la noche. El día jueves 12 de marzo va a ser la clínica en español del Foreclosure Prevention en la ciudad de Pacoima, de 6:30 a 8:30 de la noche. También el día martes 17 habrá la prevención del foreclosure, la clínica en inglés y español en Los Ángeles, de 6:30 a 8:30 de la noche. El día jueves 19 van a tener clases de presupuesto y el recovery del crédito, la clínica. Es una clínica donde le enseñan a ustedes cómo volver a limpiar su crédito o arreglar su crédito. También es muy importante aprender a hacer el presupuesto, que es la base para que uno pueda saber distribuir su dinero y llevar adelante los pagos de la casa. Este evento también se va a llevar en Los Ángeles y va a ser de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Para más información, ustedes pueden llamar al 888-89-LANHS, o todos los números van a ser 888-895-2647. 888 2647. También se habla español. Y para terminar esta parte del foreclosure, le quiero decir a las personas que no pierdan la calma. Sé que es una situación muy difícil la que estamos atravesando. También se pueden comunicar aquí a las oficinas del concilio de Fair Housing Council, donde también nosotros atendemos, y todos estos servicios, como les estoy diciendo, son gratuitos, no tienen que pagar absolutamente nada. Las oficinas del Fair Housing están localizadas en el 8134 de la Van Nuys Boulevard, la suite es 206, y estamos en Panorama City, California, y el zip code es 91402. Pueden llamarnos al 818-373-1185 o al 800-287-4617. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Les saludamos desde la ciudad de Los Ángeles, California, donde tenemos esta tarde un día bellísimo, caluroso, en los 75 grados. Y este es su programa Puertas Abiertas, de el programa del Fair Housing Council, que es transmitido directamente desde la ciudad de Washington, D.C., para todos los Estados Unidos de América. Y seguidamente vamos a escuchar otro tema musical, y espero que sea del agrado de todos ustedes. Buenas tardes, amigos. After long enough of being alone, everyone must face their share of loneliness. In my own time, nobody knew the pain I was going through, and waiting was all my heart could do. Hope was all I had until you came. Maybe you can't see how much you mean to me. You were the dawn breaking the night, the promise of morning. If you're not facing your mortgage issues, this can be the most terrifying sound in the world. It means you've fallen behind. It means hope is dwindling. It means you're another call closer to losing your home to foreclosure. Fortunately, there's hope. If you need real help and guidance, call 1-888-995-HOPE. That's 1-888-995-4673. Because nothing is worse than doing nothing. Una vez más, amigos oyentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes y a todos los que están sintonizando el programa Puertas Abiertas del Fair Housing Council de San Fernando Valley o Igualdad de Oportunidad en la Vivienda. Estamos muy complacientes de que podamos llevarles a ustedes este programa semana tras semana y es una forma, como decía al principio, de proveerle información importante que ayude en la vida de cada persona. Tratamos de hacer la diferencia, como se dice, en todo este momento de crisis que estamos viviendo. También, esta es una forma de que el Fair Housing Council de San Fernando Valley celebre su 50 aniversario sirviendo a la comunidad como lo ha hecho siempre y como lo ha caracterizado siempre. El siguiente segmento es La Comunidad Habla. En este segmento lo que hacemos es damos información de diferentes organizaciones que están al servicio de la comunidad. Y este particularmente va a ser muy interesante. El próximo sábado 28, de 8 de la mañana a 11 de la mañana, va a haber un pancake breakfast fundraiser. Se va a juntar fondos para los exploradores de la aviación. Esta organización va a estar dando aquí en la ciudad de San Fernando, como ustedes saben, tenemos una ¿cómo sería? Una aviación, ¿verdad? So, tenemos aviones chiquitos que vuelan siempre. Van a estar dando este día RAI para todos los niños a las 10:30 de la mañana gratis. Los exploradores POS 747 es una organización de jóvenes que aprenden a la carrera para poder volar. Entonces estos niños necesitan fondos y entonces van a estar haciendo este desayuno Pancake Breakfast Fundraiser. El POS es una organización de muchachos jóvenes entre los 14 y los 21 años de edad que aprenden a volar. Entonces ellos, para poder sacar su licencia o su certificado, necesitan de estos recursos y también para que puedan tener oportunidad todos estos muchachos que quizás nunca van a tener oportunidad de volar. El Refax Fundraiser va a ser a un costo de $5 por pancake. Va a tener un poco de sachet y frutas y café. El dinero, como les estamos diciendo, va a ayudar para hacer un soporte a este programa de aprender que los muchachos saquen su certificado para poder volar. El evento va a ser el día sábado de las 10 a 30 en adelante hasta el mediodía. Vengan al aeropuerto Whiterman, localizado en el 12653 de la calle Osborne Street en la ciudad de Pacoima. Para más información, ustedes pueden llamar a Ruth Logan al 818-364-1224. Muy interesante. El sábado 28 también. Y el domingo, sábado 28 de marzo y el día 1 de marzo va a haber una feria de trabajo en el Dodger Stadium. En Los Ángeles, Dodger Stadium va a hacer una feria de trabajo el fin de semana para llenar vacantes de aproximadamente 500 oportunidades de trabajo. Va a estar ofreciendo para personas que estén interesados para operar el Dodger Stadium. La feria tendrá lugar estos dos días y va a empezar a las 10 de la mañana y va a ser hasta las 4 de la tarde. Igualmente el día febrero 28 y marzo primero. Las posiciones están disponibles, son de security, seguridad, mantenimiento, servidores de comida, ushers y otras posiciones disponibles. También quiero hablar, esto me parece muy loable, esta labor que hacen el lunes, de lunes a viernes de 11:30 a.m. Las personas mayores que necesitan comida caliente. Sabemos que en este momento de crisis hay muchas personas adultas que están padeciendo de falta de alimentos, y cualquier persona mayor de 60 años puede acercarse al centro y va a ser proveído por el Big Diabetic Meal a un costo de $2.50 como donación. La comida va a estar siendo distribuida en el Silmar Recreation Center en el 13109 de la Borden Avenue, y va a ser para beneficio de todas las personas mayores de 60 años. También en el Duncan Multipurpose Senior Center del 1300 de la Glenos Boulevard en Pacoima, ustedes podrán llamar al 818-834-6100. Me parece muy loable esta labor. Es www.big/la.org, donando a alimentos a las personas mayores que necesitan comida. Otro evento interesante va a ser el Consulado de México el día domingo 1 de marzo. El Consulado de México en Los Ángeles trae su consulado sobre ruedas al Valle de San Fernando esta semana, donde usted puede solicitar pasaportes y matrículas consulares. La unidad del Consulado sobre ruedas estará localizado en la tienda FANSA de San Fernando, ubicado en el 1030 de la calle Celis. Las horas de servicio serán de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información puede llamar al 213-351-6800. También el día sábado 28 de febrero habrá una feria de salud gratuita. Habrá exámenes de diabetes, glucosa, colesterol, vacunas para niños y muchos más. La atención será totalmente gratuita. El evento tendrá lugar de 11 de la mañana a 5 de la tarde en el estacionamiento del DMV ubicado en el 14400 de la Boulevard Van Nuys en Pacoima. Y por último, cada martes hay reuniones para pacientes de cáncer. La misión del Centro de Cáncer Levy es proveer a los pacientes como una guía de información sobre todo lo que tenga que ver con la enfermedad del cáncer. Pacientes que hayan recibido su diagnóstico recientemente pueden aprender sobre opciones de tratamiento, temas financieros y apoyo emocional. Las reuniones se llevan a cabo empezando a la 1:30 de la tarde. Si necesita más información, por favor llame al 818-885-8500. La extensión es 2855. Las juntas se llevan a cabo en el Centro Médico Northridge Hospital, ubicado en el 18300 de la Boulevard Roscoe, en el Centro de Conferencias Levy Center. Y para terminar, tenemos los días miércoles El Centro de Recreación de Silmar ofrece clases de gimnasia para todas las edades, empezando desde los 3 años. Las clases se imparten empezando a las 4:30 de la tarde. Los alumnos aprenderán ejercicios básicos de la gimnasia y desarrollarán flexibilidad y fuerza. Las clases se ofrecen cada miércoles por espacio de 7 semanas. Para más detalles, visite el centro ubicado en el 13109 de la Avenida Borden en Silmar o llame al teléfono 818-367-5656. También nos han enviado una nota de el Family Network, que ellos están también van a tener una feria de empleo en el Community College de aquí de Silmar. So, me imagino que para el próximo programa nos podrán proveer más información del horario y las personas que pueden estar visitando estos lugares. Amigos oyentes, este fue nuestro segmento La Comunidad Habla, y fueron los eventos más destacados que se van a llevar a cabo en estos días. También les invito a todos estos eventos, pues ya que son gratis. En un momento vamos a hablar de nuevamente de los que nos pidieron de este tema muy interesante, 10 secretos que todo propietario debe saber. Y también vamos a hablar en un instante de la igualdad de oportunidad en la vivienda y las familias con niños. A partir de este instante, entonces, queremos enviar los micrófonos nuevamente a los estudios centrales en Washington D.C., donde está nuestra muy simpática y querida amiga Sadi, como así también nuestro amigo el señor Teófilo Acosta. Para ustedes, nuestro sincero agradecimiento por la oportunidad que siempre nos brindan, y estamos aquí todos los jueves transmitiendo este programa en vivo para la comunidad y para todos los amigos que están interesados en saber más acerca de las leyes sobre la vivienda. A continuación, un poco más de música para esta tarde sabrosa que tenemos aquí en el sur de California. Gracias a emotion that's taking me over, tied up in sorrow. Yes, can I ask a few questions about the apartment on Park Street? What was your name? My name is Juan Hernandez. It's been rented. Oh, it's gone. Hello, my name is Sanjay Kumar. I am calling about the apartment on Park Street. It's not available. Not available? Hello, my name is Tyrone Washington. I'm calling about the apartment on Park Street. Just been rented. Hello, I am Chen Ling. My name is Khalidin Ali. I'm Tuan Vo. Hello, my name is Moshe Goldberg. I use a wheelchair. It's gone. Not available. All right. Thank you. Yes, hello, my name is Graham Wellington. I'm calling about the apartment for rent on Park Street. Is that still available? Yes, it is. Oh, it is? Yes. Really? Housing discrimination is illegal. If you think you've been a victim because of your race, color, national origin, sex, religion, disability, or family status, call us. Fair housing. It's not an option. It's the law. En esta tarde, una vez más, queremos hacer llegar a todos los oyentes de nuestro programa Puertas Abiertas un caluroso saludo, y estamos transmitiendo directamente desde las oficinas del Fair Housing Council de San Fernando Valley, donde esta tarde tenemos un día caluroso, un espléndido día de 75 grados aproximadamente Fahrenheit. Y bueno, después de haber pasado esta tarde los temas sobre el foreclosure, que es un tema que está siendo la crisis más grande que estamos viviendo y la cual hemos recibido bastante llamadas para que volvamos a tocar este tema. Dentro de un rato vamos a volver a hablar sobre los 10 secretos de que cada comprador debe de saber. Es muy importante estas informaciones que le vamos a leer a ustedes. También quiero decir que el Fair Housing de San Fernando Valley este año está cumpliendo 50 años y en homenaje a este aniversario estamos queriendo compartir con todos ustedes estas informaciones y a través de este nuevo medio que es la radio online. Estamos transmitiendo directamente desde Washington D.C., capital de los Estados Unidos. Y en este momento Gladys Ayala va a leer el tema que habla sobre los secretos que todo propietario debe saber. Y así es, tenemos los 10 secretos que todo propietario debe saber y vamos a leer solamente hacia grandes rasgos los titulares principales. Las claves del éxito. Comprar una casa es la inversión más grande que hacen la mayoría de personas. Estos consejos pueden ayudarle. Tome control de su situación financiera. Evite reparaciones costosas e inesperadas. Asegúrese de que la casa que usted compra es una buena inversión y también un hogar en el cual se sentirá contento. Lo primero es visitar a un consejero para compradores de vivienda en una organización sin fines de lucro. Ser propietario de una casa requiere una gran inversión de tiempo, dinero y energía, y es por eso que usted debe hacer la decisión de comprar su casa con mucho cuidado. Un consejero para compradores de casa es un profesional capacitado que trabaja en una organización sin fines de lucro que le puede ayudar a mirar realísticamente cuál es su expectativa al convertirse en un propietario de casa y todo lo que necesita para alcanzar su sueño dorado de la mejor manera. El segundo paso, ponga sus finanzas en orden para decidir si le dan un préstamo y cuánto puede usted afrontar por el pago de préstamo de hipoteca. Los prestamistas toman en cuenta 4 factores diferentes llamados comúnmente las 4 C's de crédito. 3 de las C's: historia de crédito, capital y capacidad. Crédito, capital y capacidad tienen que ver con sus finanzas, ya que la decisión del prestamista depende de su habilidad de pagar el préstamo. La cuarta C es el colateral, que considera el valor de la propiedad que va a comprar y la condición en la que se encuentra. El tercer consejo es: investigue programas locales de asistencia para pago de cuota inicial y costos de cierre. Normalmente, cuando usted compra una casa, usted tiene que pagar todos los costos que se acostumbra a pagar al comienzo y al final de la transacción. Esto incluye la cuota inicial, el enganche y los costos de cierre. La cuota inicial es la cantidad de dinero que usted paga como parte del precio de compra de la propiedad. La cantidad mínima de cuota inicial es determinada por el prestamista y depende del programa de préstamos que usted escoge. Usualmente es de 3 a 5% del precio de compra. Sin embargo, hay algunos programas que no requieren cuota inicial. Costos de cierre son los gastos que se incurren sobre el valor de la compra de la propiedad por el financiamiento del préstamo y la transferencia de propiedad del vendedor al comprador. El cuarto consejo: esté seguro de qué clase de vivienda es la mejor para su estilo de vida. Ser propietario de casa no es lo mejor para todos. Tener una casa requiere un gran compromiso de su parte. Tiene que comprometerse a invertir el tiempo, energía y recursos para obtenerlo. Ser propietario de vivienda tiene muchas ventajas: costos de casa estables, el potencial de beneficios de impuestos, libertad de vivir como a usted le guste, seguridad y patrimonio para usted y su familia. Pero viene con la responsabilidad de planear por gastos, mantenimiento y reparaciones, y también hacer los pagos mensuales a tiempo. El quinto consejo: busque e infórmese de todo lo relacionado a la compra de una casa. El sexto consejo: obtenga una aprobación previa antes de comenzar la búsqueda de su casa. Séptimo, seleccione la localidad, área, sitio, vecindario con mucho cuidado. Octavo, obtenga una inspección profesional de la casa. El noveno consejo: evite apresurarse. Algunas veces presiones enormes son puestas al comprador para que se apresure a cerrar el contrato de compra. Es muy fácil cegarse con convenio o transacción mala cuando distintas personas lo están presionando a hacer algo. Décimo y último consejo: ser propietario siempre cuesta más de lo que usted piensa que costará. Aun cuando anticipar los costos iniciales para comprar una casa es simple y sencillo, es más difícil planear por los costos subsiguientes al cierre y los costos regulares cuando ya es propietario. Estos son los 10 secretos que todo propietario debe saber y que tiene que tener en cuenta, mucho más en estos momentos tan difíciles. Creo que aún más requisitos están solicitando de los posibles compradores para que todo sea más factible la transacción. Nuevamente aquí les paso la posta con Hermes Ayala. Amigos oyentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Una vez más estamos en el programa Puertas Abiertas del Fair Housing Council de San Fernando Valley y estamos transmitiendo directamente desde Los Ángeles, haciendo conexión con la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Y estamos llegando a la parte final del programa y quisiéramos tocar unos temas más rapiditos. Estamos en la época de los income taxes y quiero decirles a todas las personas que hay una organización que se llama el CRC, California Reinvestment Coalition, y esta organización está haciendo varias sugerencias muy importantes y están peleando contra este es el tema: no te enredes en los préstamos del día de pago. Evita cobros tan altos como 458% o más. Estamos hablando de las agencias donde hacen cambios de cheques. Numerosas personas van hasta estas instituciones donde solicitan un préstamo a cambio de dar un cheque prometiendo que van a devolver el día de pago. Entonces esto se ha vuelto como un mal hábito, digamos, donde la gente vive con su dinero del trabajo adelantado. Las siguientes comunidades son blanco de los préstamos del día de pago, dice: pobres, empleados, gente de color, persona militar, padres solteros e inmigrantes. ¿Cómo funcionan los préstamos del día de pago? Los préstamos del día de pago son préstamos en efectivo a corto plazo basado en un cheque personal escrito por un prestatario. Un prestamista guarda el cheque hasta el día siguiente día de pago, cuando se vence el préstamo, y se tiene que pagar tanto el préstamo como un cargo de financiamiento a la vez. Lo que pagas de verdad. Escribes un cheque por $300, recibes 255 en efectivo. En dos semanas el prestamista cobra tu cheque. El interés pagado es de $45, o sea, 459%. Nota, también puedes regresar con efectivo para reclamar tu cheque. Precaución, son adictivas estos préstamos. Los préstamos del día de pago son para emergencias, pero muchos luchan para pagar el préstamo y tienen que seguir tomando préstamos, prestado dinero, sacando préstamo tras préstamo. La gente se atrapa en un ciclo de deuda del cual no pueden salir. Los estudios muestran que los prestatarios tienen un promedio de 10 a 13 préstamos al año de un prestamista, y algunos pueden tener otros préstamos de prestamistas del día de pago a la vez. Conozca tus derechos cuando tratas con prestamistas del día de pago. En California, la máxima cantidad permitida para un préstamo del día de pago es de $300, que incluye el cargo. El cargo por un préstamo del día de pago no debe exceder del 15% del valor del cheque. Los préstamos son obligados mostrando públicamente el costo del préstamo, tanto con el cargo del financiamiento y la tasa anual de porcentaje. Es ilegal si un prestamista del día de pago te ofrece más de un préstamo del día de pago a la vez. Si el cheque que escribiste por el préstamo del día de pago no tiene fondo, tanto el prestamista como tu banco te cobrarán. Puedes pedir que aplaces la fecha de vencimiento o hacer pagos por un préstamo vigente del día de pago. El prestamista no puede cobrar más. Un prestamista del día de pago no puede mandarte a la cárcel ni acusarte penalmente por un cheque sin fondo. Un prestamista puede demandarte en el Tribunal de Reclamos Menores para cobrar un préstamo moroso. Si el prestamista te habló en una lengua que no sea el inglés, entonces los documentos de préstamos deben estar en esa misma lengua. Es ilegal si un prestamista te cobra más de $15 por un cheque regresado sin fondos. El prestamista no puede obligarte a comprar otros bienes o servicios para obtener un préstamo el día de pago. El prestamista no puede entregar el cheque sin fondo a tu banco más de 3 veces. Cuidado con las opciones. ¿A dónde usted puede llamar? Si un prestamista del día de pago ha violado cualquiera de tus derechos, favor de ponerse en contacto con el Departamento del Consumidor al número de teléfono 1-866-275-2677 o 1-866-ASK-CORP. Es una forma de presentar una queja. También lo puedes hacer por el internet www.corp.california.government. Si usted entiende esto, por favor tome en cuenta que es muy malo este préstamo y perjudicial, y también le puede llevar a grandes problemas. También podemos recibir información en el California Reinvestment Coalition, y puede comunicarte a través de la internet mandando un email al www.calreinvest.org. También puedes escribir al crc@calreinvest.org. Este ha sido un sponsor o patrocinio de CRC de California. También Queríamos hablar sobre los niños. Anteriormente escuchamos uno de los anuncios que decían que la igualdad de oportunidad en la vivienda para las familias y los niños, usted si tiene problemas, y lo que usted debe saber es lo siguiente: si usted ha visto o escuchado lo siguiente, no aceptamos niños en este edificio, adultos únicamente en la alberca, horas específicas para el sitio de recreo. No creo que sus niños les vayan a gustar aquí. Las pólizas indican que sus niños pueden jugar afuera solo entre las 3 y 7 de la tarde. Le renté después que usted me llamó. O sea, el apartamento estaba disponible cuando esta persona con niños llamó, ya estaba rentado. Este es un complejo callado, no queremos niños aquí. No es seguro para sus niños porque no tenemos un cerco alrededor de la alberca. Rentamos solamente los apartamentos ubicados en el primer piso a las familias con niños. Nadie debe ser tratado distinto porque tiene niños. Si usted sospecha que ha sido o está siendo tratado distinto porque tiene niños, usted puede ser víctima de la discriminación de la vivienda ilegal. La discriminación se manifiesta en reglas distintas o pólizas que restringen las actividades de niños simplemente por el hecho de que son niños. Si usted cree que está siendo discriminado, por favor, contáctese con las oficinas del Fair Housing más cercano. Y si usted está en el sur de California y específicamente en el Valle de San Fernando, contáctese al 818-373-1185 o también puede llamar al 1-800-287-4617. Y tenemos otro tema musical antes de terminar nuestro programa. Quisiéramos escuchar un tema más y estamos diciéndole muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde y esperamos nuevamente contar con su presencia o su audiencia el próximo jueves a esta misma hora y por este mismo medio. Ecos del Paraguay, transmitiendo el programa Puertas Abiertas del Fair Housing Council de San Fernando Valley, directamente desde Washington, D.C. So many nights I'd sit by my window waiting for someone to sing. Alone in the dark, but now you've come along, and you light up my life, you give me hope to carry on, you light up my day. Could it be finally I'm turning for home? Finally a chance to say, hey, I love you. Never again to be all alone. Vamos a jugar. Pretendamos que eres dueño de un edificio y yo quiero alquilarte un apartamento. Tengo un buen sueldo y buen crédito. ¿Me alquilarías el apartamento? ¿Qué tal ahora? ¿Todavía te agrado? ¿Qué tal si tengo acento? ¿O estoy incapacitado? ¿O soy madre soltera? ¿Me evadirías? ¿Cerrarías la puerta? ¿Lo harías? El Acta de Equidad de Vivienda protege tu derecho a vivir a donde tú quieras. Si piensas que has sido discriminado, llámenos. Amigos oyentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Y así llegamos al término de nuestro programa Puertas Abiertas del Fair Housing Council de San Fernando Valley. Les agradecemos por su deferencia y esperamos contar con su audiencia nuevamente el próximo jueves a esta misma hora y por este mismo canal, Ecos del Paraguay. Y este programa es del Fair Housing Council de San Fernando Valley, Puertas Abiertas. Muy buenas tardes en nombre de Gladys y Hermes Ayala y del Fair Housing Council de San Fernando Valley. Gracias Teo y Sadi por su asistencia. A todos ustedes, buenas tardes. It's for you, it's from you, it's for me, it's for me.